si a ustedes les parece bien, llega el momento de la columna de nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y presidente, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Estamos en una era de dilemas del kirchnerismo? Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Sí, dilemas del kirchnerismo y en contraposición las posiciones ya muy definidas de la derecha que abandonaron como consecuencia de los episodios de Jujuy, de la irrupción del pueblo jujeño y yo diría de la represión violenta ante estas protestas de maestros y de núcleo de pueblos originarios de Jujuy, que bueno, apareció entonces la derecha dejando de lado todo tipo de lo que antes algunos reputados analistas consideraban que eran los matices entre Palomas, Halcones, Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri, inclusive Lustó, ¿no? Creo que todos juntos se presentaron unánimemente apoyando al gobernador Morales, a su constitución autoritaria, a su reforma, ¿no? O sea que eso, yo diría que zanjó el debate de los matices y quedó claro que hay una derecha que está muy cerca de la ultraderecha. Por el otro lado, como yo diría dilema, no sé si contradicción, pero por lo menos dilema, aparece definida la posición de los candidatos y la posición electoral de Unión por la Patria, que, bueno, la presidenta de la Nación, la vicepresidenta, lo aclaró ayer, aclaración que creo que vino bien porque fundamentó, explicó con franqueza, sin eufemismo, que se trata de un candidato de la unidad, no del candidato de Cristina, que hubiera sido Guado, sino de un candidato de la unidad, para que no haya precisamente paso, y que desde esa unidad se junten fuerzas y la energía electoral como suficiente como para derrotar a esa derecha que no está unificada. Se unificó por lo de Jujuy en su rasgo más reaccionario, pero en realidad no está unificada ni mucho menos, y por supuesto tampoco programáticamente, etcétera, etcétera. Por ahí entonces yo diría que pasa el dilema de los sectores progresistas, nacionales y populares, que va resolviendo su situación frente a esta derecha ultraderechizada, ¿no? Es verdad, la derecha ultraderechizada es todo un asunto, como el debate interno del kirchnerismo, me parece que saldado detrás ahora de una candidatura, pero un debate que no cesa. Sí, efectivamente, porque en mi opinión lo que viene en las PASO y en la campaña en octubre, que estoy seguro que vamos a ir a la elección definitoria, yo creo que lo que más vale la pena es discutir los contenidos y el programa, que obviamente los que nos escuchan, nosotros tenemos una visión que tiene que ser superadora de la gestión del actual gobierno del Frente de Todos, fundamentalmente en el tema de distribución de la riqueza, que ahí tenemos una asignatura pendiente, más allá de todas las dificultades verdaderas que tuvo el gobierno para mejorar la vida de los sectores humildes y de las clases medias, ¿no es cierto? Precios, salarios, los temas estratégicos como la minería, el litio, los temas del rol del Estado, en fin, y muchas otras cosas de carácter civil y cultural. O sea, creo que lo que vale la pena, insisto, ahora es debatir contenido para darle, bueno, más profundidad al proyecto y dejar un poco atrás el tema de nombres, de hombres. Es inevitable eso, pero francamente creo que lo que más vale la pena es darle sentido y contenido a la disputa con la derecha, ¿no? Es verdad, porque para poder aplicar ese programa primero hay que ganar la elección, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Esto es una elección, así es el sistema de lo que antes se decía la democracia burguesa, es el sistema electoral que tenemos, así que ahora hay que convencer, como alguna vez diría Unamuno, ¿no? Hay que convencer. Así que y se convence de a uno, de a diez, de a cien y de a medio, en el bar, en el club, a la tía, al tío, etcétera, etcétera. Hoy por hoy la militancia pasa por allí. Es verdad, hay que convencer con convicción. Bueno, está muy bien el agregado que vos decís. Si no hay convicción es difícil convencer, efectivamente. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos. En su mes con nosotros, Juan Carlos.